Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa después de esta tertulia Zona Cero con una final polémica que hemos tenido inclusive, pero que estupenda la tertulia como siempre con Carlos Canales, Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández. Ahora, tiempo para esta última hora, tendremos más correos vuestros en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos también a Giuseppe Quijarro, está en Argentina, vamos a hablar con él, está conociendo cosas muy interesantes de este país del cono sur americano, pero antes de todo ello, Martín Espósito nos hace su habitual repaso, como siempre hasta ahora, de la actualidad relacionada con el medio ambiente, con el cambio climático, su termómetro de la Tierra. Con Martín Espósito.